Sobre todo el que duerme en la tercera cama de arriba. Siempre es el límite. Ahí también cuando lo vamos en la tarde para que bajara para acá, porque no podemos cargar. Thank you. Pues quién sabe, me parece que por el ruido. ¿Por qué? Por el ruido. ¿Cómo? Sí, ¿verdad? Sí. Sí quedó mucho mejor. Quedó mucho mejor. Y ya le hacía falta. Ya se veía sucio. Es que... sí se ensucia. Ah, parece que no, pero sí. caigo. Ay, yo creí que me iba a pasar la luz, que estaba en hacer eso. Ahorita estoy contando, no todo. Está bien, nomás quería ver si había algo. Sí, esa es la que nos dejan a nosotros. Ah, cuando queda agua. Que nos quedamos. Cuando queda agua para otro, lo ponen allá. Que nos quedamos. Sí. Ah. Esa queda para acá, esa queda para acá. Para la señora y yo. Ah, ok. No, está bien. No, digo, porque luego de agua se me lanzan como la salera. No, sí, está bien. Por ver de la comida. No, sí, pero también hay que decir de buen modo. Bien, ahí lo puso. Cada cual hace lo suyo. Sí. Como si yo me pusiera a decir que ustedes no tienen que robar. Venir a ver si hace su vida, no luego. Pero no se Thank you. 7:33, ¿sí? Yo, de hecho, ya nos pasamos. Sí, ya nos vamos. Bueno, yo me voy ahorita porque ya, ya es la hora. Entonces, yo le voy a decir una cosa. Yo no les puedo... Yo no les puedo dar la orden porque yo no tengo ninguna autoridad de que salgan. No, ya nos vamos. Pero voy a reportarlos a los cuatro como personas que se quedaron, obviamente. Pero tienes que esperar a que salgamos todos. Ah, eso sí, no. A menos que ustedes salgan ahorita en este instante. No, es que la hora de salida es a las 7:30. Ah, bueno. Entonces, te voy a ir. ¿Se quieren quedar? Ok. Campanero casi, porque saben que yo sí hago las cosas como deben. No queda nadie, pero abajo de las cámaras. ¿Te vas a quedar? Voy a reportar a los cuatro que quedan ahí. Están acostumbraditos, quedarse todos los días ahí. Buenos días, ¿cómo estás? ¿Sabes, padre? No, compa, no hacen las noches, está. Hombre, es que no duerme aquí, es muy viejito. Hombre, cállate, que lo vea bien, compa. Compa, me voy a curar. Bueno. Vamos a la noche, compa. A ver, bien.